por venir. Y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. A dar quise la única estrella que alumbra mi porvenir. Y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Río Manzanares. Río Manzanares. Déjame cruzar. Déjame cruzar. Mi madre enferma. Me mando a llamar. Santa Clara, quien te viera y por tu calle pasara. ¡Gracias!